dejaste tu perfume. Y mi cama ahora huele a ti, tú pidiendo que me esfume. Y yo que fumo pensando en ti, ¿cómo hago yo para saber? No sé, quizás fue la última vez, tal vez. Quizás fue la última vez. Me enseñaste a comerte, a partirte, pero no me enseñaste a olvidarte. Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste. ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte, y no me enseñaste a olvidarte. Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste. ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña. Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña. Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña. A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan. Tu recuerdo me lo guardo en el rollo de una coda, que no pienso revelar porque ya pasamos de moda. Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma. Soy abuelo de la nada, te esperé más de mil horas. Y te cambiaste como el chip, pero de un clipper. Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers. Tenía la llave del tesoro y la perdiste. No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse. Supiste. Desde que te fuiste no relajo ni con Mari. La microdosis de tu beso se hizo necesaria. Pasé del hotel 5 estrellas a vivir en safari. Yo que era tu Torre Eiffel y vos entras a mi Paris. Me enseñaste a comerte, a partirte, pero no me enseñaste a olvidarte. Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste. ¿Qué carajo puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte, y no me enseñaste a olvidarte. Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste. ¿Qué carajos puedo reclamarte? Flaca, sigo por el camino recto, y aunque hice lo correcto, soy el arquitecto de tus lados incorrectos. Fuiste mi sol, pero ahora ya se hizo de noche. Y no quiero que sientas esta canción como un reproche, pero estoy buscándote desesperado por todos lados y no te he encontrado. Quiero sentirte de nuevo a mi lado. 40 grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado. Sigo buscándote desesperado por todos lados y no te he encontrado. Quiero sentirte de nuevo a mi lado. Porque me enseñaste a comerte, a partirte, pero no me enseñaste a olvidarte. Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste. ¿Qué carajo puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte, y no me enseñaste a olvidarte. Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste. ¿Qué carajos puedo reclamarte? Yeah, el pibe, Saben, baby. Argentina está en la casa, pa. Ya supiste.